Book 2 40 40 40 السؤال عن الطريق Preguntando por el camino Preguntando por el camino من فضلك Disculpe Disculpe هل يمكنك مساعدتي؟ ¿Me puede ayudar? ¿Me puede ayudar? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ ¿Dónde hay un buen restaurante por aquí? ¿Dónde hay un buen restaurante por aquí? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Gire usted a la izquierda en la esquina. Gire usted a la izquierda en la esquina. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Siga entonces derecho, un trecho. Siga entonces derecho un trecho. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Después vaya a la derecha por 100 metros. Después vaya a la derecha por 100 metros. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Usted también puede tomar el autobús. Usted también puede tomar el autobús. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. Usted también puede tomar el tranvía. Usted también puede tomar el tranvía. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Usted también puede simplemente conducir, manejar detrás de mí. Usted también puede simplemente conducir detrás de mí. Usted también puede simplemente manejar detrás de mí. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ ¿Cómo hago para llegar al estadio de fútbol? ¿Cómo hago para llegar al estadio de fútbol? اقطع الجسر. Cruce el puente. Cruce el puente. اعبر النفق. Pase el túnel. Pase el túnel. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Conduzca, maneje hasta que llegue al tercer semáforo. Conduzca hasta que llegue al tercer semáforo. Maneje hasta que llegue al tercer semáforo. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Después, tuerza en la primera calle a la derecha. Después, tuerza en la primera calle a la derecha. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Después, conduzca, maneje recto, pasando el próximo cruce. Después conduzca recto, pasando el próximo cruce. Después maneje recto, pasando el próximo cruce. من فضلك, كيف أصل إلى المطار؟ Disculpe, ¿cómo hago para llegar al aeropuerto? Disculpe, ¿cómo hago para llegar al aeropuerto? الأفضل أن تأخذ المترو. Mejor tome usted el metro. Mejor tome usted el metro. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Simplemente vaya hasta la última estación. Simplemente vaya hasta la última estación. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.